Fuck, I'm so fucked up. Estoy a fondo y no puedo ni grabar. Let's get it. Tú me conoces, ahora sabes mi nombre, los marcos de timbre, you know that I'm bone. In this pussy's rappers, they thought I was sick, it's a stick with a band, it's a stay on the track. Tiki taka para hacerme comones, ya sabes que fumo, en verdad soy un rolling. Fuck it up, I got love for the squad, we're making it honey, uploading the stacks. Fumando una chica que me tiene mareado, mirando a esos rappers, yo estoy avergonzado. Me tira a todo el mundo porque ando burlado, la meto en el coño y me pide otro lado. Saco ventaja que os veo afonado, por cuánto por caja me hicieron tu count. We're making it honey, we're making it pound. I need a Rihanna to make it so loud, I need a Rihanna to drop in it hard. To make like a lot that kiss me on the mouth. To fuck up a hundred and make that as bounce. To pull up on Radis, fucker on the couch. Me tienen la mira porque ando volado. Porque voy pa' arriba si no me he tirado. El homie en la esquina, en verdad, todo tirado. Estoy yo en la piscina follando de lado. We getting it, cans, we getting it, oh. She told me to fuck while your girl is a hoe. Stop with the bullshit, my homies are turn. They hitting on me cause the money I'm blow. Dile a mi ma donde está mi pa. Bato puesto, te chunfiando. Hijo de nada más que de mi madre. Vengo fuera, yo soy de otra especie. Dice tu novia que le dé más leche. Yo no la quiero, primo, me da. Porque yo sé que la tengo en el buche. Porque yo sé que a ti te da todo el pase. Told you to don't fuck with the sucia. Told you bitches fuck with the guapo. No vi feo, primo, no es lo mío. Como Kinder, por eso tan flaco. Esos niños están haciendo cuatro. Yo también, así que estate al tanto. No podéis hacer lo que yo hago. Vengo de eso, Canadá, muchachos. Vengo tieso y vengo solo paso. Fuck a pussy, make el papo chapo. Like a Uzi spitting papa papo. Selling weed and make your girl so hot though. Elegant, you know we gon' rumble. Me lo subo todos al estrellato. Todo el mundo pa' partirlo abajo. Tengo money pa' pasar el rato. Now all these rappers addicted to coding. Hablan español y parecen mi copy. Después venden ese run like my homies. Yo lanzo dribles, el único Kobe. Now it's straight like a comma. On the leg making plata. Now my gang is gon' blow up. We gon' live like a rockstar. Tengo al negro con rastas. Preparado pa' hacer pasta. Está fumando esa ganja. Con buen piquete y en chanclas. Run a pussy, you gon' get cut. Time is money, homie, tic tac. I'm so tryna go in zig zag. Put the money in the sick bag. En mi ciudad corre envidia. Estoy solito, yo sé china. Porque estoy subiendo arriba. Porque estoy haciendo chicha. Now we moving more shit. I'm going so quick. I never gon' kid. You know who is real. We stay on my click. And these bitches love, but love me gon' lick. Si seguís así, me va a hacer abrir la boca otra vez. Pa' hacer o morir. Tú sabes que yo me lo hago pa' mí. No me gusta hablar, no sé qué decir. No sé qué hacéis todos tirándome a mí. Boy, you fucking with an heavy beat. This is DBT on rap beats. I got money. I got money enough for on me. I got money enough for on me. I got money enough for on me. I got money enough for on me. Boy, I got money enough for on me. You know I love my squad. Dejen de see me on top. Esta vieja tras mierda. La mía es straight off the box. You know I love my squad. Dejen de see me on top. Esta vieja tras mierda. La mía es straight off the box. Straight off the box, bitch. Fuck with the cops, bitch. Cops, bitch. We never fuck with the cops, bitch. All your rappers, y'all so bitches.